te cabe la pichota, eh. Yerba brava, juguete. Mírala, ahí la tenés, la que en el cole se saca 10, la que en su casa hace buena letra, ahí la tenés, se te cabiendo un tetra. Mírala, ahí la tenés, la que en el cole se saca 10, la que en su casa hace buena letra, ahí la tenés, prendida la bragueta. La ficha te salta, porque vos te haces la santa, y en el baile la ficha te salta y te grita. Fiestera, grupera, borracha y falopera. Fiestera, grupera, borracha y repetera. Fiestera, grupera, borracha y falopera. Fiestera, te grita.